y también va a hablarnos un poquito de la editorial Lunaria Ediciones, que vienen desde las lejanas tierras de allá de los tamales y las tortas de tamal. Bienvenidos a Letras del Gueto, gracias por estar aquí con nosotros. Se encuentra con nosotros el editor de ediciones, el Lunaria Ediciones, y Alberto Rodríguez, bienvenidos. Muchas gracias, Pedro. Es Jacinto Martínez, editor. Jacinto Martínez. Editor de Lunaria Ediciones. Alberto Rodríguez es... Hola a todos, mucho gusto estar de nuevo a cuenta aquí en Letras del Gueto. Gracias a Pedro por la invitación y pues empezamos. Y digamos salud antes de que otra cosa suceda. Salud por Feral y por esta, por mañana. Los esperamos, mañana va a ser la... Aprovechamos para hacer el anuncio, mañana a las 8 de la noche en el Bober, dentro de las celebraciones de la gran francachela cartonera organizada acá por el gran Beto Fong es su sobrino, Sergio Fong, acá de la rueda cartonera, que está organizando acá las francachelas cartoneras dentro del marco de las celebraciones de la francachela cartonera. Alberto Rodríguez y Ediciones Lunaria van a hacer ciertas presentaciones. Hoy creo que hay una con Lunaria, ¿no? Así mismo, también a las 8 de la noche vamos a presentar el libro Ensayos Alternativos de Conciencia, Perspectivas Multidisciplinarias a las Plantas Sagradas y los Psicoactivos, que pertenece a la colección Etnósfera, en donde intentamos publicar temas mucho más enfocados al ensayo y a la reflexión en torno al fenómeno de las drogas. Entonces, quien nos escuche, pues bueno, obviamente bienvenidos, y también los invitamos a la presentación de mañana del poemario de Alberto. Ok, pues vamos a leer un poco de la, ¿cómo se puede decir? De la semblanza de Alberto Rodríguez. Él es como frustrado guitarrista de dedos torpes, optó sin más remedio por las letras y las aulas. De vino, así, merolico, exeguístico, basiller, licenciado, maestro y doctor por la Universidad de Guadalajara y la Autónoma Metropolitana, como dedicado hermenauta de casos difíciles y héroe de hertos filosóficos, ha estudiado devotamente la teoría del tiempo absurdo y las vanguardias. Pues nos quedamos con esto porque parece trabalenguas. Las vanguardias, hablamos un poquito de todas estas vanguardias. Bueno, yo lo conocí a Alberto pues, desde morro, pues, pero él siempre está interesado por esto de las vanguardias, ¿no? Hasta se dedicó toda su vida a estudiar las vanguardias, acá estar viendo las vanguardias, en especial lo de los estridentistas, ¿no? Pero hoy no viene a hablarnos más de su trabajo como doctor, más bien como poeta, ¿no? Yo lo conocí más bien él como poeta desde aquellos entonces que se juntaban ahí la bola de locos y pachecos que nos torneaban ahí en el cuarto y se ponían a hacer una revista que se llamaba Le Huevoné, aquellos años en los 80s. Saludos a todos los loquitos, aquellos que andan ahí sobrevivieron, que se iban a hacer la revista Le Huevoné. Y hoy traía a presentarnos su primer publicación ya de él, no tanto en una institución, porque ya tiene algunas publicaciones, más bien como de académicas, estudio, tiene algunos estudios académicos muy perros, pero ya viene en su parte de poeta, ¿no? Que es la que más me gusta, ¿no? Esta parte de como yo lo conocí, de poeta, y hoy viene a traernos su bebé, su niño, viene a traernos Feral. Háblanos de un poquito de Feral, ¿cómo fue el proceso creativo de Feral? Bueno, efectivamente yo comencé el camino de las letras más bien por el aspecto creativo, y ya por diferentes avatares de las necesidades de ganarse el sustento, pues me desvié muchos años por la redacción de los periódicos. Por ahí me sumergí casi 10 años en diferentes periódicos, tanto aquí en Guadalajara como en la Ciudad de México. Después dejé los periódicos y pues me hundí en otro y un poco más gozoso, que es el de la academia, sobre todo porque gozaba de becas Conacyt, y también estuve mucho tiempo por ahí dándole a la academia, estudié una maestría, una especialización, un doctorado finalmente, pero ciertamente pues yo inicié mi parte en la literatura, más bien en la parte creativa. Efectivamente tuvimos algunas revistas ya hace ya muchos años, casi 30, estuvo Le Huevoné un tiempo, colaboramos con Águila Lunar y colaboré con Mondo Cane, que hacían ahí algunos amigos también, colaboré también por ahí en algunos periódicos locales, incluso tuve una beca del el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, entonces SECA, que era para precisamente el compromiso al fin para esa beca era escribir un poemario, pero por diferentes cuestiones administrativas en ese tiempo cambió del Consejo Estatal de las Culturas, de la Cultura, cambió a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Entonces, pues los que estábamos becados en ese tiempo nos quedamos un poco en el limbo administrativo, y el compromiso de entregar un libro que fuera publicable, pues finalmente no se concretó. Y entonces pues dejé por ahí de lado mucho tiempo la cuestión de publicar ya mi trabajo poético en forma de libro, que se fue postergando, pues hasta ahora que finalmente pues tuve la suerte de entrar en contacto con Jacinto de Lunaria Ediciones, que ahorita en un momento más nos va a hablar ya del proyecto de Lunaria. Pues tuve ahí, me encontré en el camino con Jacinto y pues dije, oye, pues yo tengo por ahí una colección de poemas que me gustaría publicar. Nos sentamos, lo platicamos, lo organizamos y bueno, finalmente apareció ya como libro con este título de Feral bajo la colección de libros sin dueño de Lunaria, que bueno, aquí está, aquí lo están viendo. Son poemas, muchos o algunos de los poemas provienen de aquellos muy, muy añejos años. Sin embargo, fueron reescritos, la mayoría fueron reescritos, fueron revisados, otros son un poquito más recientes. Entonces, pues es una mezcla extraña entre cosas más muy, muy, muy viejas, entre algunas más nuevas, pero también todo fue revisado, reestructurado y sobre todo con la intención de darle una unidad como poemario. Entonces yo creo que, bueno, ya lo decirán los lectores, yo creo que al final sí se logra, a pesar de lo dilatado entre los diferentes textos que lo componen, creo que sí logra tener una cierta unidad temática el libro. Y para Lunaria, ¿cómo fue esta experiencia de trabajar con Alberto Rodríguez, llegar así con su puño de letras, ideas y todo esto? ¿Cómo fue esta experiencia para Lunaria? ¿Cómo fue trabajar con Alberto Rodríguez y darle vida y darle, materializar pues todos estos textos, estas letras, estas ideas a partir de tanto tiempo? ¿Cómo fue para Lunaria materializar y hacer este sueño posible, ¿no? Bueno, para mí ese sueño, ese anhelo y convertirlo en algo ya físico, ¿no? Claro, pues bueno, como Alberto nos comentaba antes, cuando nos encontramos en el camino, él estaba mucho más enfocado a la investigación y buscaba la publicación de este tipo de textos en los cuales pudiera consolidar pues todo el trabajo más cercano a la academia que se había hecho. Sin embargo, pues a través de las charlas y la relación, pues bueno, era evidente que él tenía una inclinación hacia la literatura, ¿no? Especialmente hacia la lírica, la poesía, y pues él fue conociendo también el trabajo que hacemos en la editorial. En este caso, la colección Libros sin Dueño pues tiene la particularidad de que es una propuesta que enfatiza muchísimo los valores materiales de los libros. Podríamos decir que es fundamentalmente un ejercicio que intenta concentrar o plasmar la experiencia que está plasmada en las letras de manera lírica en un objeto que sea integral y que proyecte en su materialidad algo de la esencia que está plasmada en las letras. Entonces, desde un principio yo fui más o menos sugiriéndole la idea de poder lograr un proyecto juntos. Durante un rato se mostró algo reticente, tenía dudas respecto de, no sé si puntualmente trabajar conmigo o regresar a esa beta más creativa, considerando pues la trayectoria en la que se había enfatizado más a últimas, pero pues afortunadamente hubo un momento en el cual los dos encontramos las condiciones como para hacer empatar nuestros intereses y nuestras inquietudes, y bueno, a partir de eso yo le fui planteando algunas ideas. Él también propuso una selección de sus textos que, como él mismo ya decía, pues muchos vienen de un origen antaño que fueron reescritos. Incluso el proceso de edición implicó deseleccionar, extraer algo que ya estaba considerado y transformarlo, pero en ese sentido yo me fui pues emparentando más con los contenidos, con el estilo, y a partir de eso pudimos hacer una propuesta que creyéramos era mucho más conveniente en cuanto a sus características materiales. Eventualmente quienes nos escuchan y puedan conocer el libro podrán, ahora sí que me gusta decir a mí, leerlo con las manos, porque tiene integradas valores en su papel, en su encuadernación, en su estructura, aspectos que nos gusta resaltar, y que la expresión lírica tenga esta manifestación en sus diferentes cualidades materiales. Entonces, pues bueno, como decías a un principio, pues es el bebé de Alberto, y que pues en nuestro caso, como no solo como editores, sino también como encuadernadores, porque esto es algo importante. Yo como editor también me dedico a la encuadernación, entonces son procesos que conozco en sus entrañas, desde la selección del papel, de los hilos, de los colores, de las estructuras, de las secuencias, de cómo se va a leer el libro, y pues es resultado de una integración de ideas, por su parte la expresión lírica literaria, con el diseño editorial material, en el sentido que nosotros como editorial proponemos e intentamos plasmar en cada uno de nuestros libros. Entonces, bueno, es una experiencia muy rica, porque a final de cuentas lo que nosotros buscamos es que los autores estén integrados y estén activos, digamos, en todo el proceso. Habitualmente en el proceso editorial, pues un autor desarrolla el texto y al entregarlo al editor, pues bueno, tiene que agarrarse un poco las manos en ese sentido para que el editor haga su trabajo. En este caso, por lo menos con esta colección, nos interesa un desarrollo colectivo, de manera que el autor siga involucrado en la toma de decisiones que van dando forma al producto final. A mí me gustó la manera, y aparte lo manifiestas aquí en la semblanza o la editorial, esta parte de hacer una lectura interactiva, ¿no? O sea, que perdamos ese miedo a los libros, y por ejemplo, este es una chulada, ¿no? O sea, lo ves y es una obra de arte, ¿no? Un arte objeto, ¿no? O sea, romper con todos esos paradigmas y estas, no sé, de que las grandes editoriales comerciales que hacen cola y pagan hasta por ir a comprar un libro, y llegas y les ofreces esto y les dices, no, está bien caro, no, está muy chido, pero no, o sea, es un trabajo a mano totalmente, cabe mencionar que está hecho totalmente a mano, encuadernado a mano, sí. O sea, que todo es, o sea, totalmente a mano, ideas originales, ¿no? O sea, lo que haces aquí ya no lo vuelves a hacer en otro libro, sino que más o menos eso es lo chido de tener el contacto con el editor, ¿no? De tener ese trabajo con el editor, trabajar junto con el escritor, ¿no? Darle ese respeto al editor, al autor, perdón. Sí, claro, digamos, esta toma de postura, ¿no? En cuanto a lo que implica acercarse a la industria editorial con un tipo de producto, pues implica defender mediante los argumentos propios cuál es la oferta que se le está dando al público y sugerir maneras de lectura, maneras de acercarse a los productos editoriales. En este caso, no es por decir que esto es algo mejor que pues toda la oferta editorial de las grandes editoriales, como decías, es simplemente diferente, ¿no? Es acercarse a otro tipo de productos, es acercarse a otro tipo de medios, ¿no? Donde se mueven estos libros, esta propuesta que combina, por supuesto, la literatura con lo objetual de la propuesta. Y en ese sentido, a mí me parece fundamental tomar en cuenta las opiniones o la valoración de los autores, porque al final de cuentas están condensando y materializando la sensibilidad que los autores intentaron plasmar en sus letras. Entonces, sí, pues es un proyecto integral que, como decía antes, se lee con las manos, se lee en tanto la interacción específica. Hay dos niveles de lectura, la textual, ¿no? En la cual está plasmada la lírica, y la material, en la cual, pues bueno, se van experimentando y explorando el objeto, y se van a encontrar varias sorpresas en sus contenidos, en sus papeles y demás. Ok, pues vamos indagando un poquito dentro de las páginas de Feral, vamos afinando garganta, y Alberto Rodríguez nos va a complacer con algo de su trabajo literario, poético. Vamos a conocer su faceta de poeta. Ya se quitó acá su máscara de doctor y ahora se va a poner de poeta, y vamos a decir salud por Feral. Claro, salud, que sí, salud. Salud. Aquel raspa menos, aquel tiene agua. Ese tiene... Pues saludos en lo que se prepara el señor poeta. Saludos a Beto Funk. Sí, chido, carnal, aquí estamos del gueto. Acá el Beto Funk también es un colega acá, locutor. Guanatos líder mundial, chido, canal, a los compas allá, a los colegas de Guanato Radio, Alejandra Ruiz, a la prima, chido, al David que está ahí cotorreando y está haciéndose presente, a la gente que esté ahí en el Facebook Live, dense una vuelta por radiocartón.com, se escucha mejor, pero si nos quieren conocer y tomarse fotos y mandarnos saludos, comentarios, pues aquí estamos en la página de Letras del Gueto. Escuchamos algo de lo que vamos a encontrar en el Feral. No hay límite de tiempo, estamos en la lucha. Bueno, pues también me sumo a los agradecimientos al señor Sergio Fong. Yo lo conocí cuando todo el mundo le llamaba el Tecla, de allá de los añejos años de la Facultad de Filosofía y Letras. Saludos, Fong. Saludos, Tecla. A Fong. Gracias. Ahí sigue, va la entonces. La cartonera sigue en pie. Ahí van algunos textos entonces de Feral. Mímesis. Escribe Molotov. Tal vez voluta, tal vez oleada en vaivén de torva loba, en bálsamo molar del tolueno, saltimbanqui del fotón en molcajete y susurro de la volátil multitud, quizá feroz, quizá vernácula, pero dadle una hoz. Es un polvorín del infiernito, pero recuerda que el gesto es la obra de cada día. Bravo. ¿Cómo? Órbita. Cercena la cauda y perestesia de dolosa sombra, aunque milimétrica, sonora. Obliga a asteroide replicante su fuga, y sin embargo, se mueve el péndulo de los 300 orbes para trazar impune en la víscera nova su mórbida procaz. Símil a sí mismo, ensimismado en errante soliloquio, corroe para sí un sesgo irrespirable. Ausente álgebra volátil, de carne parábola que gime. Simulacro. Primero la esfera al esternón fragmenta y cruje. Con gran estruendo el noveno procura formol y brota cieno saco, sacro, crece y oprime y el tímpano perfora. Al trineo, cerbero, tumefacto y vírico, el cetáceo promueve escándalo de silicio, ofusca la roca, teme y escurre, inflama postrera sombra el éter y nada obsta. Okay. Bravo. Este estilo de, bueno, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados de usar palabras y adjetivos muy diferentes a lo que la banda estamos escuchando. ¿Esto es como tu estilo o lo quisiste usar normalmente en Feral o es algo que has jalado de siempre tu estilo o tú crees que en Feral encontraste tu voz, tu estilo o va a cambiar? Un par de estos textos que leí son de esos viejos textos, de hecho creo que alguno estaba publicado por ahí, creo que en un Mondo Cane, creo que se publicó en unos de Femoral, que lo medio reescribí un poquito, pero en esencia es básicamente lo mismo. Y esto de hecho formaba parte ya de aquel primer poemario que yo me comprometía a escribir con aquella beca y siempre, bueno, desde entonces respondía a la necesidad de buscar efectivamente una voz distinta, una voz poética distinta, que buscara, el nombre del poemario ese sí es reciente, ese sí es nuevo, pensando en algo que, en un título que fuera capaz de englobar esta búsqueda estética, y me encontré por ahí el nombre de esas veces que estás leyendo cualquier cosa, una noticia o algo, y de repente te resuena la palabra y dices, eso es lo que quiero decir. ¿Por qué Feral? ¿Por qué Feral es lo que el concepto, la categoría que engloba todo el poemario? Feral, el término feral se refiere a un animal doméstico, que en algún momento escapó de la dominación o del entorno doméstico propiamente y que se vuelve salvaje de nueva cuenta. Se aplica, pueden ser perros, gatos, cerdos, hasta vacas y caballos. Humanos no, porque se refiere a un animal que fue que estaba domesticado, que se escapó, que se va al monte y se vuelve y recupera su estado salvaje. Sin embargo, estos animales ferales pueden resultar incluso más peligrosos que un animal propiamente salvaje como un tigre, como un leopardo, porque ya no le tienen miedo al ser humano. Sí, el animal salvaje por instinto huye del ser humano, pero esos animales salvajes, perros, gatos, incluso cerdos, han perdido como el miedo un poco al ser humano y pueden ser incluso peligrosos, ¿no? En la Ciudad de México hubo unos casos donde jaurías de perros ferales atacaron y mataron a algunas personas. Entonces yo pensaba que el término feral aplicarlo al lenguaje. Es decir, pensar el lenguaje como la razón de ser de la civilización, es el lenguaje propiamente lo que nos hace ser seres humanos y ser entes, lo que entendemos por civilización, pues se funda sobre todo en el lenguaje, la capacidad de decir, de nombrar, de pensar con conceptos, con categorías, con signos, con símbolos, todo es lenguaje. Pero ¿por qué no? Pero finalmente este lenguaje, esta capacidad civilizatoria del lenguaje, pues de alguna manera lo construye, lo constriñe, lo oprime, le impide manifestar ciertas cuestiones creativas más que pudieran ir mucho más allá de lo convencional. Entonces me pareció que lo que yo intento con estos textos es quitarle al lenguaje su carácter civilizatorio y volverlo salvaje de nueva cuenta, pero es una falacia porque no podrá ser completamente salvaje de nueva cuenta porque ya estuvo, porque es producto de la civilización. Pero entonces la intención es como hacer un juego, como con ese lenguaje que tenga de nuevo canto su aspecto salvaje, pero sin dejar de ser lenguaje propiamente. Entonces la idea con estos de forzar las relaciones sintácticas, sintagmáticas, gramaticales y semánticas de las palabras en estos poemas es, la intención es que el lector, no sé si lo logre, el lector se sienta como incómodo, como decir, bueno, eso me suena como español, pero no sé qué está diciendo. Y que lo obligue como a replantearse su relación con el lenguaje propiamente. Es decir, que lo escuche y que diga, eso que sí como que me suena medio español, pero no es español o medio no parece o algo así. Que cree este estado de extrañamiento. Forman un conflicto, ¿no? También dentro de dentro del pensamiento, ¿no? De la banda. Es decir, es que estamos acostumbrados a las palabras comunes, coloquiales y todo este pedo. Y nos da hueva, ¿no? Analizar nuestro propio, incluso a veces, nuestro propio lenguaje, ¿no? Entonces está chido eso porque invitas a la banda que de repente agarre un diccionario y analice su propio lenguaje, ¿no? Sí. O lo sí. Conozca, más que nada. Sí, efectivamente la idea es que sean provocativos, que sean provocadores en el sentido de desbalancear, de sacar de su balance a la persona que lo escucha y que diga, bueno, ahí qué está diciendo. Podría ser un recurso recurrir al diccionario y a lo mejor eso les puede ayudar o les puede complicar más las cosas. Pero también es la idea de que a partir de este juego sonoro del que tiene el poema, que también se puedan olvidar de la intención de querer entender el poema y simplemente atender a su pura materialidad sonora. Disfrutar de la sonoridad. Sí. De la fonética, sí. Se puede decir, ¿no? No tanto meterse, clavarse, es que ¿qué me quiere decir el poeta? Sí, efectivamente, también esa es la intención. Al utilizar estos términos que pueden ser muy rebuscados y hasta chocantes, la intención es, no es de decirle, pues ves que eres un ignorante, ve y búscate un diccionario para que sepas qué dice. No, la intención es que se liberen de esa necesidad de querer entenderlo y que escuchen el sonido de esta lengua, pues de esta lengua que quiere escaparse de la jaula y ser salvaje de nueva cuenta. Okay, pues vamos a escuchar algo más de lo para conocer ya un poco más con lo que nos acabas de compartir, ¿no? Para disfrutarlo ya de una manera más. Okay. Festín. Es pez turbulento el escaso gozo mineral. Uno simultáneo explota gemebundo, fluye cóncava la luz ultriz, la vértebra susurra su clamor, unísona claridad del binomio terrenal, mímesis mulata de la tristeza, cuatro extremos del flagelo, caracoles de dura cerviz, pus, alma y reato, simétrico, profundo y cenital, el verbo. Nosomántica. Máquina guanábana de tres colores en tangente, apenas ilustraciones de la mazmorra senil, procuremos el ensalmo de las vertientes coloquiales, así la hermana y el asquil sempiternos. Daga. A la cabeza el espectro, a los pies felino, y en espalda corre la línea tránsfuga del éter. El convidado posee armas que hieren aunque no lastimen. Vuela, susurra su fe y mascuya, de levita negra, levita melancólico y protector, finjo que gimo en lívido lecho de vitriolo. Pues es algo de lo que vamos a encontrar mañana para ver la presentación. Aprovechamos para seguir haciendo el anuncio. Mañana, si nos quiere repetir el horario, la invitación, si cruza la invitación. Sí, mañana vamos a estar presentando Feral como parte de las actividades de la Francachela Cartonera. Vamos a estar en el Bober Black, que está en la calle de Juan Manuel, esquina Nicolás Romero, aquí cerquita en el barrio Santa Tere. Van a estar en la presentación, va a estar Ángel Ortuño, va a estar Ricardo Sigala y una poeta joven de aquí de Guadalajara también, Irene Vega. Nos acompañará también, por supuesto, Jacinto, y para hablar un poquito de la colección de Lunaria. Y por supuesto un servidor, estaremos allá mañana a partir de las 8 de la noche, por allá los esperamos, ojalá puedan ir porque pues allá tendrán oportunidad de apreciar pues toda la materialidad del libro, que la verdad quedó muy muy muy bonito. Entonces pues dense una vuelta, ya podrán adquirir algunos ejemplares y bueno, apreciar pues el excelente trabajo que hizo Jacinto con este libro. Ok, pues vamos a un corte para darnos un refrescón de garganta y mandar saluditos. Vamos a escuchar El Diablo y Yo, ¿sí? ¿Cómo? Sí, El Diablo y Yo, de Daniel Santos, no, de Bienvenido Granda. Vamos a escuchar esta rolita, vamos a subirle, Sin Fines de Lucro, Bienvenido Granda, mi amigo El Diablo y Yo, Sin Fines de Lucro, solo vamos a disfrutar para bajarnos el mezcal y preparar otros poemas y seguir hablando un poquito de Lunaria y Feral. Ok, continuamos, esto es Letras del Gueto. Hoy va a estar la celebración de acá del quinto aniversario de Concepto, ahí en el Partido del Trabajo, para la banda que quiere ir a cotorrear, saludos a Lamas y a toda la banda que pues ahí está cotorreando en este concepto, ¿no? El quinto aniversario. Saludos, vamos a escuchar Mi Amigo el Diablo, de Bienvenido Granda, ¿ok? Sin Fines de Lucro, no nos queremos ser ricos escuchando una rola ni compartiéndola. Letras del Gueto, continuamos. El diablo y yo firmamos un convenio y le pedí que tú me quieras mucho, a cambio de que cuando me muriera iba a entregarle el alma entera. Pero a pesar de ser tan viejo el diablo, se le olvidó pensar con la cabeza, pues al quererte me robaste el alma y el pobre diablo se muere de tristeza. Esta verdad resulta una ironía, que nos uniera el diablo, vida mía, y no podré borrar de mi memoria que por el diablo conocí la gloria. Pero a pesar de ser tan viejo el diablo, se le olvidó pensar con la cabeza, pues al quererte me robaste el alma y el pobre diablo se muere de tristeza. Esta verdad resulta una ironía, que nos uniera el diablo, vida mía, y no podré borrar de mi memoria que por el diablo conocí la gloria. Ok, continuamos. Gracias a la banda que estuvo ahí, nos aventamos una rolita de Bienvenido Granda, El Bigote que Canta, de El Diablo y Yo. Pues hoy siguen las celebraciones, hoy a mañana va a haber cotorreo, hoy va a haber varias presentaciones, hoy incluso hay una presentación con ediciones, es que con Lunaria Ediciones, ¿no? Así es, vamos a presentar Ensayos Alternativos de Conciencia a las 8 de la noche en el Bower Black también. Ok, pues empieza el fiestón de hoy hasta mañana y mañana está la presentación de Alberto Rodríguez. No sé, contactos, ¿dónde podemos encontrar el libro? La banda que no pueda ir a comprarlo aquí, porque no sé si van a dejar unos libros aquí a la venta aquí en Guadalajara. ¿Cómo podemos encontrar Feral? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, pues invitamos a todos quienes nos escuchan. Pueden buscar en Facebook y en Instagram Lunaria Ediciones. Ahí pueden darnos seguir y pues conocer tanto el proyecto editorial como todas las actividades que vamos haciendo. Tenemos una tienda en línea, que pueden también acceder mediante los vínculos que están ahí en las redes sociales y en el sitio web. Y sí, parte de la intención de venir aquí a Guadalajara es pues hacer como una presentación local de lo que es el proyecto editorial en las dos colecciones que mencionaba, Etnósfera y Libro Sin Dueño, y como parte de eso, bueno, vamos a buscar acomodar algunos de nuestros títulos en algún punto de venta aquí localmente, como para que puedan buscar todos los amigos que nos escuchen y estén interesados en conocer el proyecto. Okay. ¿Y cómo, por ejemplo, contigo, con Alberto, dónde podemos encontrar contigo tu trabajo? ¿Directamente con la editorial? ¿Va a haber futuras presentaciones en el DF aquí? ¿O esta es la única presentación que vamos a tener? Bueno, sí, en cuestiones de poesía, sí, pues solamente está el libro, y porque pues tenía mucho tiempo que no publicaba cuestiones. Sí, hay por ahí en la red la posibilidad de encontrar algunos, incluso está mi libro, y para mi libro, que fue mi tesis de doctorado, que se apareció con el título de Vanguardia y Americanismo, y de Hidalgo, Borges, Huidobro, publicado por la UNAM. Ese está para descarga gratuita en las páginas de la UNAM, por ejemplo, y algunos otros artículos que he publicado en otras revistas están también, se pueden descargar desde internet. Pero en cuestión poética, creativa, pues sí, en este momento solamente el libro Feral. Y pues sí, la opción será, bueno, que se den una vuelta mañana a la presentación, y ahí por supuesto habrá ejemplares, o pues a través de las páginas de Lunaria se pueden, hay venta en línea y se podrán encargar los libros. Esa será la única opción. Y sí, por supuesto, esperemos que esta sea la primera presentación y que después haya oportunidad de hacer alguna más aquí en la ciudad. Y por supuesto estamos ya planeando algunas presentaciones en la Ciudad de México, para que nos escuchen por allá, pues ya con oportunidad informaremos de presentaciones allá en la Ciudad de México también. Por ejemplo, todo este trabajo académico que ha realizado, todas esas publicaciones aparte de Feral, que son muy interesantes, ¿no?, y que se tienen que conocer, ¿dónde podemos conseguir todas estas? Háblanos un poquito no solo de Feral, sino de todas estas publicaciones académicas, que es algo que se debe rescatar, ¿no?, que la mayoría de la gente lo debemos de leer, ¿no? O sea, que se debe de conocer al gueto, ¿no?, al pueblo, a la banda, a la raza, no solamente que se quede en las instituciones. Todas estas publicaciones, ensayos, tesis, tu trabajo, ¿dónde lo podemos encontrar o dónde o podemos conocerlo, ¿no? Actualmente prácticamente todas las editoriales universitarias, tanto en forma de revista como el libro, están optando por lo digital. Prácticamente todo se encuentra en las, prácticamente todas las revistas digitales, todas las revistas universitarias en las que ha publicado, tienen versiones para descarga gratuita desde internet en sus diferentes páginas. Por mi parte, yo lo que he hecho, pues me he dado la tarea de concentrarlas en este portal que es como el Facebook de los académicos, que se llama academia.edu. Pueden buscar así, pueden buscar por internet academia.edu y ahí pueden buscar mi perfil, Alberto Rodríguez González, y ahí están todas mis publicaciones académicas para descarga libre completamente, y ahí los pueden leer. Y bueno, la mayoría de estos trabajos académicos, pues sí versan sobre las vanguardias estéticas, específicamente el estridentismo aquí en México, pero también ya he explorado un poco las vanguardias latinoamericanas con este poeta peruano, Alberto Hidalgo, que es una figura muy muy interesante, pero muy poco conocida. También he trabajado pues el aspecto vanguardista de Jorge Luis Borges, que también no es un tema que se ha tocado mucho, ahí está también, y por supuesto Vicente Huidobro, que sí es un vanguardista muy muy conocido y muy estudiado, pero que yo exploro una beta un poco desconocida de él. Todo esto está en el libro que, insisto, me publicó la UNAM, y también está para descarga gratuito ahí en mi perfil de academia.edu, lo pueden buscar ahí. Ya para despedirnos, ya la última etapa del programa, ¿no se gusta aprovechar, leer algo más de Feral, o mejor lo dejamos para que les dé ganas y lo compren y se lo lleven? Tú, tenemos 5 minutos, ¿gusta leer algo más? ¿Quieres agregar algo, Martín? Sí, ¿algo que quieres agregar? Pues muy brevemente invitar a nuestros radioescuchas a darle la oportunidad a conocer la edición independiente, son proyectos que le dan voz a otro tipo de autores, de editores, diseñadores y hacedores de libros, que en su práctica editorial pues están continuamente rompiendo las convenciones editoriales, y que retomando el concepto de lo que nos comentaba Alberto, que está plasmado en su literatura, pues llaman mucho a la experimentación, a la reinvención del lenguaje, apelando mucho a la creatividad, y que en ese sentido habla de una libertad, ¿no? O sea, que se refleja en arrojo, en juego, en afrenta a esta industria que nos contiene, y no por ello decir que una es mejor que otra, sino pues conocer lo que se ha llegado a llamar bibliodiversidad, que digamos es una manifestación, una reflexión de la cultura muy viva y reinventándose constantemente. Entonces, agradecer por supuesto Pedro y a Letras del Gueto por invitarnos, por darnos el espacio para difundir la obra, y pues también a Alberto por darnos también la oportunidad de trabajar con él en este nuevo poemario. La última, ya para despedirnos, Ediciones Lunaria, ¿tiene como que algún filtro para autores? O sea, como si yo quisiera publicar con ustedes, ¿tiene algún filtro, qué ofrece, más bien brevemente, qué ofrece Lunaria Ediciones al autor, ¿no? Claro, en realidad todos los títulos potenciales a ser publicados pasan por una dictaminación. En la colección Etnósfera, donde trabajamos más ensayo, pues es una invitación a la reflexión, sobre todo enfocado a la práctica humana relacionadas con neurociencias, con actividad onírica, y en ese sentido se relaciona mucho con las sustancias psicoactivas, las drogas y demás. Y en la colección de literatura, ahí está mucho más abierto porque, como decíamos antes, la propuesta editorial es un trabajo que busca integrar la voz, ¿no?, de los autores con la voz y visión y entendimiento de lo que son los libros de estos diferentes personajes que participan en la producción. Entonces, pues los invitamos, si hubiera interesados en publicar con nosotros, pues que se comuniquen en donde decíamos las redes sociales y el sitio web, está todos nuestros datos de contacto, y cualquier persona que estuviera interesada, bienvenida a someter a dictamen su trabajo, y podemos buscar las formas de colaborar. A sacarle filo a la lanza, ¿verdad? Así es. A la lanza de las palabras. Pues escuchamos algo más de Feral. Sí, está bien. Sí, dos. ¿Está bien? Dos. 5 minutos. Milicia. Tránsito el ogro teje su tuétano de retruécano y pulcro desgano. Sabemos el final y jamás lo diremos. Quizá una risilla cómplice. Ruido y furia en unísono con la seca y gaseosa gangrena y su buena égloga de la parafernalia. Hay cabezas que caminan, otras, menos dinámicas, nos invitan obsequiosas a subir de nuevo la cuesta. Ecuestre. Al monumento aspira en la esfera una línea. El héroe, coturnos de barro, con gracejos toca, pues angelical se pretende, atormenta su tuba. Insiste llorada su sordo tímpano, pero aliento semejante que sulfuroso abraza la mies, solo al tártaro se le achaca. Muéstreme olivo de ráfaga y niebla, en la carroña el ensalmo de la bala. Yeah. Otro, el pilón. Al cabo ahorita sobornamos a Laberinto del Pensamiento, pues ahorita vamos a dejar calentito acá la cabina para Laberinto del Pensamiento, que ya no tardan en llegar a las guapas jóvenes del Laberinto del Pensamiento. Un saludo. Va que va. Expira. En el clamor pedestre del cometa nos encontramos, en el agua, en la sal, mímesis en color de selva y moho, cuesta reveladora de la espina, pero en el barrio de los horizontales, ella está aquí, a mi lado. Quedan los huérfanos conversos y ortodoxos, se desmienta el capricornio ordinario y punible. Para el jaudini de la brevedad, tengo, presto de cecina y moronga, globo, grillete y anélido. Silvana persistió en morirse, hay nardos y nieve de limón para acompañar. Ok. ¿Algo que quieras agregar ya para despedirnos? Pues muchas gracias a toda la banda de Letras del Gueto, a nuestro operador, por supuesto, al Sergio Fong y toda la banda de La Francachela por invitarnos. Los esperamos mañana, dense una vuelta, se va a poner bueno. Y también pueden ir hoy, también vayan hoy. Yo digo, si les gusta el pasón con argumento, vayan hoy a la presentación de Lunaria, se va a poner bueno también. Y mañana, por supuesto, para que tengan en sus manos esta bella fierecilla recién parida. Gracias. Que no es para estar encerrada en un librero, es para leerse, ¿no? Efectivamente, no es para estar encerrada en un librero, sino es para tenerla en las manos y se deja acariciar. Y leerla en el tren, ¿no? Bueno, claro, veníamos en el tren y me dice, le digo, ¿qué onda? Pues rólamelo porque acaba de llegar acá. Uh-huh. Llegamos nos encontramos y, a ver, pues apenas lo conocí y lo conocí en el tren, dije, la neta quedó bien chido porque es algo que lo que sí debería ser los libros, ¿no? Que te puedas no estar así en un, ya no puede, ya la gente no tenemos tiempo de sentarnos en un escritorio y ponernos a leer, no, sino callejero, ¿no? Es un libro callejero, ¿no? O sea, feral, ¿no? Salvaje, que se puede leer en cualquier lado. Y felicitaciones por este gran bebé a los dos, tanto Ediciones Lunaria como Alberto Rodríguez, pues esto es Feral. Y los encontramos y pues dejamos una rolita en lo que hacemos la firma, ¿no? La firma por del supuesto. Acá y dejamos la rolita, unas fotillos y vamos a escuchar dónde estabas tú. Los esperamos mañana el Bover a las 8 p.m. Dense una vueltita. Felicidades por gracias. Este bebé. Muchas gracias. Hasta esto luego. Fue Letras adiós. Del Gueto, un espacio por la libertad de las ideas del pensamiento. Fuerza, los esperamos ahorita a las... Ya empezó el festejo ahí de Concepto Café. De partir y sigan ahí cotorreando con los de la rueda cartonera y busquen estos eventos de la francachela. Letras del Gueto, fuerza. Por tu culpa suspendimos el bembé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Yo estaba acá en Merced. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que fuimos a buscarte a casa en Merced, a casa de Lola, Tomás y Esther, a casa en Nico de Jacinto y Andrés. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Ya no me preguntes más. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? ¿Por qué tú no fuiste anoche al bembé? Si no quieres problemas conmigo, José, que aparezca pronto el quinto y el tres. Ay, ¿dónde tú estabas, José? Por Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde? ¿Dónde estabas?